tienen una fiebre y no les pasa. Y me han dicho que los viejos están enfermos y que tienen una fiebre y no les pasa. Y será porque la gente anda diciendo y el buen resultado de la machaca. Y será porque la gente anda diciendo y el buen resultado de la machaca. Las viejas tan alegres y me dicen que pagan muy buena plata. Y me han dicho que las viejas tan alegres y me dicen que pagan muy buena plata. Y será por la esperanza que ellas tienen que los viejos se consigan la machaca. Y será por la esperanza que ellas tienen que los viejos se consigan la machaca. Se consigue la machaca y ya esto lo tienen muy rebuscado. En apuro se encontrarían las muchachas al hallarse con un viejo enmachacado. En apuro se encontrarían las muchachas al hallarse con un viejo enmachacado.